Amigos, ya ha comenzado esta conferencia anunciada en directo de la abogada italiana Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas de Derechos Humanos en territorios palestinos ocupados. Esta abogada, con una larga trayectoria en el tema derechos humanos, ha trabajado más de 10 años en la ONU como experta en este tema, ha asesorado a organizaciones y a gobiernos. Ha escrito libros, el más reciente tiene que ver con la situación de los refugiados palestinos. También ha dado clases sobre estos temas en universidades europeas y árabes, y ha titulado esta conferencia, este informe, Anatomía de un genocidio. Vamos a tomar directamente la transmisión internacional que está realizando entonces, exponiendo Francesca Albanese, relatora especial de la ONU de Derechos Humanos en territorios palestinos ocupados. En Gaza. Es la primera semana del asalto militar de Israel contra Gaza, después del ataque horrífico a civiles israelíes de 7 de octubre por los combatientes de Hamas y otros. Las fuerzas israelíes mataron a unos 250 palestinos diariamente a través de un arsenal de armamento apocalíptico a uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. Se utilizaron 25.000 toneladas de explosivo, equivalentes a 2 bombas nucleares, municiones no cuidadas y cientos de búnker bombas de 2.000 libras cada una para arrasar barrios enteros. Después de unas semanas, la ofensiva terrestre cambió al patrón, pero no la escala de destrucción. En menos de 7 meses, Israel ha destruido Gaza, borrando o dañando gravemente casi toda la infraestructura civil y las tierras agrícolas, la mayoría de las viviendas, las instalaciones sanitarias, la infraestructura de telecomunicaciones, todas las universidades y la mayoría de las instalaciones educativas, los servicios municipales, las mezquitas, las iglesias y los innumerables sitios del patrimonio cultural que son parte integral del tejido social de Palestina. Con la ofensiva terrestre, el número de bajas diarias pareció reducirse desde diciembre, pero de hecho el nivel de atrocidad aumentó. Las desapariciones masivas y la detención arbitraria, la tortura generalizada y sistemática y los tratos inhumanos se suman a la experiencia de muertes y pérdidas interminables. La gente desesperada tuvo que buscar entre los escombros con sus propias manos. Muchos no han podido enterrar y llorar sus seres queridos. Además, en las 2 primeras semanas, Israel impidió que toda la ayuda humanitaria entrara en Gaza y en los meses siguientes ha impuesto restricciones extremas al agua, los alimentos, la electricidad y el combustible, y los medicamentos. Israel ha bloqueado la entrada de suministros médicos como anestéticos, incubadoras e incluso fórmula para bebés. Esta política deliberada del ejército israelí ha provocado una inseguridad alimentaria grave, rápida y sostenida en toda la población, y las personas atrapadas en el norte se han visto obligadas a comer piensos y pasto. La potencia ocupante también ha socavado el UNRWA, el Organismo de Naciones Unidas para los Palestinos Refugiados, el principal sustento de Gaza. Un número cada vez mayor de palestinos está muriendo de hambre y de bombas ahora mismo, en Rafa, mientras hablamos. Ciertamente los rehenes y sus familias no han escapado a estas circunstancias devastadoras. Las cicatrices colectivas de lo que van a sobrevivir seguramente durarán generaciones. En mi informe he concluido que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. Concretamente, Israel ha cometido 3 actos de genocidio con la intención necesaria. matar miembros del grupo, causar daños físicos o mentales a miembros del grupo, e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial. Estos actos de genocidio han sido motivados por un vehemente discurso antipalestino que caracteriza a todo el pueblo palestino de Gaza como enemigos que deben estar erradicados o expulsados por la fuerza. Esta retórica ha sido generalizada en todos los segmentos de la sociedad israelí. El hecho de que funcionarios israelíes de alto rango con autoridad de mando pidieran sistemáticamente a los soldados que aniquilaran el pueblo de Gaza es una prueba convincente de la incitación explícita y pública a cometer genocidio. Las pruebas indican además que esta incitación genocida ha sido internalizada y llevada a cabo por los soldados sobre el terreno. Estos soldados no se sienten avergonzados de publicar imágenes en las que se jactan de haber matado a familias, madres, niños, el bombardeo de casas, mezquitas y escuelas. Los vídeos autoincriminatorios los muestran burlándose y humillando sadísticamente a sus víctimas palestinas, no solo violando su integridad física y su derecho a la vida, sino también violando su dignidad, sus posesiones más íntimas y los espacios en los que las fuerzas israelíes han entrado y saqueado y profanando también cementerios y lugares de culto. Una de mis principales conclusiones es que los dirigentes ejecutivos y militares y los soldados de Israel han distorsionado intencionalmente las normas fundamentales del derecho internacional humanitario, que son los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, con el intento de legitimar la violencia contra el pueblo palestino. Al difuminar la distinción entre civiles protegidos, infraestructura civil, combatientes o objetivos militares legítimos, Israel ha caracterizado efectivamente a toda la población civil de Gaza como escudos humanos o cómplices terroristas como cuestión de política jurídica. Los que lograron evacuar a zona que Israel definió como zona humanitaria segura han sido objeto de nuevos ataques y sus muertos y heridos han sido justificados por Israel como daños colaterales. Al hacer repetidas afirmaciones que han sido sistemáticamente discreditadas, que Hamas ha utilizado en las guerras anteriores, de que Hamas ha utilizado los hospitales como centro de operaciones, Israel parece estar operando bajo de la premisa que se dice es una mentira al tiempo suficiente. La gente la creerá. Desde una perspectiva legal, piensan que estirando deliberadamente las definiciones de derecho internacional humanitario, Israel ha utilizado su argumento de funciones protectoras como camuflaje humanitario, con el efecto de ocultar patrones de conducta de lo que la única interferencia que puede extraerse razonablemente es una política estatal de violencia destructora, eliminatoria contra los palestinos. Israel ha utilizado este camuflaje de derecho humanitario para caracterizar a toda la población palestina y a la infraestructura de Gaza, que sustenta y salva vidas como objetivo, un lugar donde se puede matar y destruir. De este modo, se ha distorsionado el derecho internacional humanitario para justificar una guerra de aniquilación. Por ejemplo, Israel ha así intentado legitimar la devastación de la infraestructura médica de Gaza, que ha provocado miles de muertes adicionales, lesiones y traumas que han cambiado la vida de cientos de miles en Gaza. Considero que en relación al hospital Al-Shifa, este fue uno de los golpes más importantes que sufrió el sistema de salud de Gaza y se produjo a principios de abril, tras un asedio israelí de 2 semanas al hospital Al-Shifa, que dejó el complejo médico completamente y permanentemente inoperativo. Las fuerzas israelíes sitiaron el hospital durante semanas entre febrero y abril, atacando a los palestinos que se encontraban en el interior con disparos de francotiradores. A mediados de febrero, mediano de febrero, las fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital y obligaron al personal médico y a los pacientes a abandonar sus instalaciones, deteniendo a cientos de personas. Los palestinos reportan haber encontrado cientos de cuerpos enterrados en fosas comunes en las inmediaciones del hospital. Muchos de los cuerpos desenterrados de la escena, al parecer, tenían catéteres médicos todavía conectados a sus cuerpos, lo que indica que habían sido pacientes. Triste y exasperadamente, una mi visita reciente en la región ha demostrado que la situación en Gaza ha empeorado a partir de mi última evaluación en el informe Anatomía de un genocidio, con consecuencias graves y de múltiples niveles a largo plazo. La mayoría de los palestinos que he conocido han sufrido lesiones catastróficas, han sido testigos de la muerte de familiares y han experimentado los efectos de la destrucción de la infraestructura sanitaria de Gaza por parte de Israel. Incluso después de enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia que ordenaba a Israel impedir el genocidio en Gaza. Y la situación ha continuado a empeorarse después del 28 de marzo, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió una segunda sentencia en la que reiteraba la urgencia que Israel pusiera fin a su plausible conducta genocida. Y después de que el Consejo de Seguridad, al final de marzo, después de 7 meses, votó por un alto el fuego. Y mientras los palestinos mueren de bombas y de enfermedades curables en Gaza, la desnutrición también se ha convertido en algo crónico. Las medidas humanitarias implementadas hasta ahora, como el lanzamiento aéreo y corredores marítimos, son un mero paliativo para lo que se necesita desesperadamente y lo que legalmente se debe en Gaza. Estas medidas son manifiestamente inadecuadas para aliviar la catástrofe humanitaria que ha creado el ataque de Israel. Esta situación es el resultado de una decisión política y puede ser evitada y corregida por el derecho internacional. Amigos y amigas, los horrores que la gente ha visto en Gaza son indescriptibles, pero mi última visita también confirma que la tensión debe enfocarse sobre el empeoramiento de la situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. El aumento de las restricciones y los abusos, las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales por parte de soldados israelíes y colonos armados son alrededor como 500 los que han sido asesinados y alrededor de 9.000 arrestados y detenidos desde el 7 de octubre. Por igual, fueron ampliamente denunciados durante mi viaje en Jordania. Las políticas israelíes que acabaron en el territorio palestino ocupado se están poniendo indudablemente en peligro y en forma extrema la existencia palestina en su tierra, en lo que queda de ella. La atención de la comunidad internacional debe centrarse en las consecuencias más problemáticas, que es la limpieza étnica de los palestinos, y los estados deben hacer todo lo que esté a su alcance para impedirla. En este momento, Israel ha incumplido sus obligaciones internacionales en un grado que justifica la aplicación imperativa de sanciones inmediatas e incondicionales que deberían entrañar, ante todo, embargos de armas y petróleo. Sorprendentemente, en lugar de detener su impulso, una minoría de poderosos Estados miembros siguen garantizando apoyo militar, económico y político a Israel, mientras comete atrocidades, agravando la devastación que ha causado. Las suaves críticas al inicio de los asaltos, el llamamiento a respetar el derecho internacional y humanitario y a utilizar medios de contención, ha quedado en silencio. Entonces, amigos y amigas de América Latina, la historia de este mundo, y vuestra región lo sabe bien, nos enseña que el genocidio es un proceso, no un acto único, y la historia del colonialismo se compone de ideologías y tragedias genocidas. El gen del proceso genocida se encuentra como determinante en el colonialismo y siempre, siempre comienza con la deshumanización de un grupo como otro y la negación de la humanidad de ese grupo y termina con la destrucción del grupo en su totalidad o en parte. La deshumanización de los palestinos como grupo y es el sello distintivo de su historia de limpieza étnica, desposesión y apartheid. En palabras de Edward Said, los palestinos quedaron huérfanos de patria por la creación del Estado de Israel y sus continuas políticas destinadas a borrar su presencia en su tierra, o como he dicho, lo que deja de esta tierra. El genocidio en Gaza es la etapa más extrema de un largo proceso colonial de eliminación de los palestinos. Durante más que 76 años, este proceso ha oprimido a los palestinos como pueblo de todas las formas imaginables, aplastando su derecho inalienable a la autodeterminación demográfica, territorial, cultural, económica y política. Israel ha intentado desplazarlos, expropiar sus tierras y otros recursos y, en última instancia, reemplazarlos. La amnesia colonial de nosotros en Occidente ha condonado el proyecto de colonos, el proyecto colonial de Israel, desde la violenta historia del nacimiento mismo del Estado de Israel, sin olvidar la causa y las culpas de Europa toda por lo que se pasó con el Holocausto. Hasta su ocupación opresiva desde 1967, el cierre paralizante de Gaza desde 1993 y sus ataques militares contra Gaza desde 2007. El mundo ve ahora el amargo fruto de la impunidad concedida a Israel. Esta es una tragedia anunciada. Mientras que la Corte Internacional de Justicia tendrá que deliberar y la Corte Penal Internacional tendrá que investigar, es mi responsabilidad recordar a todos y todas que la Convención sobre el Genocidio incluye una norma de jus cogens y una obligación erga omnes de prevenir la comisión de genocidio, una realidad que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido como plausible hace exactamente más que 3 meses. El momento de que los estados actuaran era entonces, y como no lo hicieron, ese momento es ahora. Muchas personas siguen debatiendo si es que Israel está cometiendo genocidios. Entonces, analicemos lo siguiente. El genocidio se define en el derecho internacional como un conjunto específico de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A menudo se le denomina delito de delitos, debido a su complejidad y al reto de probar la intención específica como exige la convención. Sin embargo, esta complejidad no tiene que ver con la creación de una jerarquía entre los crímenes atroces, sino más bien con un reflejo de una naturaleza y una escala diferentes. El umbral elevado de la intención, es decir, de destruir a un grupo proscrito por el artículo segundo de la Convención contra el Genocidio, debe probarse directamente o inferirse de hechos que no admitan ninguna otra inferencia razonable. Pero cuando la intención genocida es tan conspicua, tan ostentosa como lo es en Gaza, no podemos apartar la mirada. Debemos enfrentar el genocidio. Hay que prevenirlo y hay que castigarlo. En esta hora más oscura, la comunidad internacional no puede seguir ignorando que es el proyecto de Israel de librar a Palestina de los palestinos desafiando el derecho internacional y el fracaso del mundo a la hora de pedir cuentas a Israel, lo que ha llevado al genocidio que ha quedado al descubierto en Gaza. La negación de la realidad y la continuación de la impunidad y el excepcionalismo de Israel ya no son más viables, especialmente a la luz de la resolución vinculante del Consejo de Seguridad de fin de marzo. Esto es de importancia crítica para que todos los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, que comienzan con la imposición de un embargo de armas y sanciones a Israel, y así garantizar que el futuro no se siga repitiendo. Y si los estados no lo hacen, es nuestra responsabilidad como personas de solicitar que cumplan con ello. Nosotros, la gente, como nos establece la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, ahí ha concluido la conferencia que se está transmitiendo en Muchísimas directo. gracias, Escuchamos, a ver. Francesca. María desde Uruguay va a presentar a los compañeros y compañeras que hemos invitado para hacer preguntas. Muchas Bien. gracias por tu informe. Bueno, muchas gracias, María Landi de Francesca. la Coordinación por Y Palestina gracias está también hablando por este ahora. tiempo para hablar con nuestro continente y en un idioma que entendemos, que es común, más allá de que también es un idioma colonial de los colonizadores de estas tierras. Como no podemos hacer un diálogo abierto, tenemos en este momento 216 personas conectadas al Zoom y muchas mirándolo por YouTube. Hemos pedido a algunas personas representativas por su profesión, por su compromiso, por su activismo y por también regiones geográficas que van a hacer una sola pregunta y Francesca la va a contestar. Vamos a ir de a uno, pregunta y respuesta. Sabemos que tenemos un tiempo limitado, así que pedimos a estas compañeras y compañeros que sean concisos en su pregunta. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Fernanda Galicia desde Ciudad de México. Fernanda es politóloga, administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Es fundadora y directora de MEGIRO, una organización feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctora Francesca, por el informe, el trabajo y también la valentía por exponer la información frente a tiempos de fascismo. Desde México tenemos esta pregunta. Desde el sur global sabemos que no existen historias universales o guerras mundiales. Lo que vemos son conflictos de unos pocos imperialistas para imponer al mundo su máquina de muerte. Frente a este escenario y viendo el fracaso de la ONU al no poder detener este genocidio de 76 años y que se ha intensificado en estos últimos 7 meses, ¿qué podemos esperar desde el sur global de los mecanismos, pactos, convenciones, tratados y acuerdos internacionales ante los genocidios que existen, como en Palestina, Congo, Sudán, por nombrar solo algunos, y otros plausiblemente en puerta, que son gestados por países imperialistas y coloniales? ¿Cuál es la respuesta de la ONU ante el agotamiento de estos mecanismos y qué podemos hacer las personas del sur global cuando vemos cómo se intensifican la importación de armas del ente genocida llamado Israel, los software espías para atacar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como estrategias militares para generar represión a movimientos sociales en nuestros territorios que luchamos por el agua y nuestras tierras? Muchas gracias. Voy a contestar directamente. Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Y como mujer que viene del norte global, no, no me, no me, bueno, me siento, bueno, voy a donar, a dar mi opinión. Porque bueno, soy del norte, pero soy europea, pero también reconozco la historia colonial dell'Europa e del resto del mondo occidentale. E cuestiono y critico la amnesia colonial que nosotros occidentales tenemos. ¿Por qué es eso? Es por eso yo veo ahora en la cuestión palestina, todo el mundo se reconoce como una cuestión, todo el sur global se reconoce, se encuentra como en una historia de injusticia que se repite. Pero, y del sur del mundo viene por ejemplo, la respuesta y la acción del Sudáfrica, que ha empezado el caso de genocidio contra Israel en la Corte de Justicia. Entonces, yo creo que el sur global puede y debe, si me permiten, puede hacer muchísimo. Ante esa realidad, la eficacia de los mecanismos internacionales de derechos humanos, los pactos, las convenciones, los tratados y acuerdos internacionales, se han visto cuestionadas por falta de voluntad política en el escenario mundial. La ONU, como organismo internacional encargado de promover paz y seguridad, ha efectivamente enfrentado críticas por su incapacidad para prevenir y detener genocidio y conflictos prolongados. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. En este sentido, se va a encontrar con unas nuevas fuerzas que se están desarrollando en el norte también. Son los jóvenes. Eso me da mucha esperanza. Hay la posibilidad de continuar con la movilización y el activismo, organizar y participar en movimientos sociales y campañas de educación para comprender lo que pasa y conectar lo que pasa en Palestina con lo que se pasa con otros pueblos indígenas. Y para exigir justicia y rendición de cuentas por parte de los perpetradores de genocidio y otras violaciones de derechos humanos. Creo que es importante, punto segundo, construir alianzas, fortalecer las alianzas entre los países del sur global y otros actores no estatales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la justicia global. Y como he dicho, ahora yo creo que es más fácil porque se ve lo que son listos para esta alianza, como los jóvenes y quiero esperar los trabajadores. Tercero, promover conciencia a nivel local y global sobre las causas y las consecuencias de este conflicto o de este genocidio, desafiando las narrativas dominantes y promoviendo una comprensión más completa de la realidad geopolítica. Creo que es importante, sobre todo ahora, apoyar el boicot de desinversión. Esa es una cosa que un movimiento palestino global está preguntando desde casi 10 años. Apoyar y participar en campañas de boicot y desinversión dirigidas a empresas y gobiernos que contribuyen a la opresión y al sufrimiento de los pueblos afectados por el genocidio es necesario y es está en adherencia con el derecho internacional. Un otro punto es la solidaridad internacional. Brindar apoyo y solidaridad a las comunidades afectadas por el genocidio, a los palestinos y a tan palestinos en el mundo, y están todos como rotos ahora por lo que se pasa en su tierra. Tanto a nivel material como emocional, y trabajar en colaboración con organizaciones locales para abordar las necesidades urgentes y construir capacidades resilientes, sobre todo ahora en Gaza, pero también en Cisjordania. Y como último punto, que pero como jurista para mí es crítico, es la justicia universal. Es importante considerar que en varias jurisdicciones nacionales existe la justicia universal que podría juzgar a perpetradores en sus condiciones. El crimen de genocidio puede ser investigado en todas las cortes que son partes de Convención sobre el genocidio y otros países también. Entonces, hay mucho que puede hacer. Espero que esas son unas ideas para empezar. Muchas gracias, Francesca. Muy importantes tus Estamos aportes. transmitiendo en Radio Centenario en Le damos la directo palabra una ahora conferencia de prensa, a Daniel conferencia que está Hadwe, realizando de origen la palestino, relatora de Naciones arquitecto y Unidas, relatora sociólogo especial de de la la ONU, Universidad de Chile, Francesca magíster en Albanese, italiana, que urbanismo está y respondiendo alcalde preguntas de la comuna desde de América Recoleta Latina. en Está Santiago de Chile. moderando la uruguaya María Landi. Va a preguntar ahora un Adelante, participante Daniel, si desde puedes Chile. quitar silencio tu micrófono. Bueno, por ahora no aparece Bueno, el participante. no lo escuchamos, no lo encontramos. Pasamos en. Ah, sí, dale, adelante. Does someone need to be made a co-host? David Swanson se está. Aparece el nombre de él, No. pero. Yes, please, Daniel Hadwe. Daniel Hadway desde Chile sería el que realiza la pregunta. Okay, Daniel done. Hadway. Ahora, adelante. Ahí sí, muchas gracias. Estaba bloqueado Es centralmente, pido el que disculpas. fuera alcalde de Chile, Bueno, dirigente primero del Partido saludarlos a Comunista. todos y a todas y agradecer a Francesca este relato verdaderamente escalofriante, la verdad, duele, duele porque además todo lo que está pasando hoy es aún peor que lo que acabamos de escuchar. En mi calidad de alcalde quiero consultar cómo desde los gobiernos locales podemos colaborar primero con intentar detener el genocidio y después con la reconstrucción. De una u otra manera, todos sabemos que tanto la ocupación como, entre comillas, las autoridades palestinas, tanto en Gaza como en Cisjordania, son, uno podría decir, no sabemos si van a existir en el futuro o no, pero los gobiernos locales van a seguir existiendo. Es decir, la única institucionalidad que uno podría asumir como permanente son los gobiernos locales en la actual situación y efectivamente deben jugar un rol. ¿Cuál podría ser ese rol y cuáles podrían ser los canales para que las municipalidades del mundo pudiéramos contribuir y pudiéramos llegar con recursos o con algún tipo de ayuda o colaboración para construir capacidades de gobierno en los gobiernos locales palestinos? Entonces, bueno, muchas gracias. Y yo creo que hay una función muy importante que las autonomías o las autoridades locales pueden jugar y depende de la autoridad del Estado. Porque, por ejemplo, he visto en mi experiencia en Francia, donde el gobierno central está. No ha tomado una posición muy fuerte contra lo que se está pasando en Gaza. Hay actores locales que han animados protestas y continúan, siguen que preguntar la aplicación del derecho internacional. No es suficiente, pero no es porque no creo que es. No creo que es una acción compartida para los actores locales. Es por eso que digo lo que he dicho al principio. Es una cuestión también de educación, de difundir conocencia sobre la necesidad de intervenir para proteger la gente, sobre todo cuando hay un genocidio que se cumple. Yo no, sí, es verdad que hay mucho que se ha destruido, pero lo que va a dejarse es lo que me preocupa mucho en este momento es el alma de la gente, lo que van a sobrevivir de este genocidio. Van a necesitar los sobrevividos del genocidio de Gaza, van a necesitar de un apoyo psicológico enorme. Es asegurar que la gente no se no, no, no sigue enferma, mentalmente enferma, por lo que ha visto, por lo que ha escuchado, por lo que ha sufierto en su cuerpo, en su vida, en su alma. Eso es también necesario, porque como capacidades locales, yo no creo que a los palestinos falta eso. A los palestinos falta la libertad de manejar, de gestionar sus asuntos. Están bajo de una ocupación militar desde, como sabes, Daniel, de una ocupación militar desde 56, casi 57 años ahora, y bajo de una apartheid. Yo creo que la cosa principal por no, nosotros y nosotras, todos y todas, sea de ayudar el pueblo palestino a liberarse del apartheid. Así que los israelíes y los palestinos, los árabes, los musulmanos, los cristianos, los judíos pueden vivir en paz por todos y todas, en libertad por todos y todas, y aprovechando de los derechos humanos sin discriminación. Esta tiene que ser que nuestra prioridad desde ahora y hasta cuando hay una, como decir, una. ¿Hasta cuándo el apartheid no será, how to say, defeated totalmente? Y no es un discurso contra Israel, no es anti, no, no, no sé, no, no es ser anti-israelí, es solamente preguntar que Israel acta en Decir. línea con el derecho internacional. Exactamente, sí. ¿Cuándo va a terminar el apartheid, verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta la va a hacer desde Quito. María Fernanda Andrade, que es consultora en salud mental, investigadora en psicología comunitaria, escritora y profesora universitaria, y es la vocera del Comité Unitario de Solidaridad Ecuador con Palestina. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor Albanese, por su histórica labor. El pasado 3 de abril, el gobierno de Ecuador firmó con Israel un acuerdo de envío de 25.000 trabajadores ecuatorianos, ecuatorianas, para que se empleen en trabajos de construcción y agricultura, abro comillas, como respuesta a la falta de trabajadores en esas disciplinas en el marco de la guerra. Esta información consta en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Pero las personas ecuatorianas empobrecidas, sin oportunidades laborales en Ecuador, tomarán también el lugar de palestinos en condición de desplazados a la fuerza. Doctor Albanese, queríamos preguntarle, ¿usted cree que nuestro país, Ecuador, se consideraría cómplice de genocidio, de limpieza étnica en contra de Palestina? Y además cómplice de desplazamiento forzado, ambos crímenes de guerra y lesa humanidad, por enviar trabajadores ecuatorianos a reemplazar a soldados israelíes, a su vez enviados a matar en el genocidio, en el lugar donde han asediado a las víctimas palestinas. Muchas gracias. Oh, gracias. Bueno, el hecho que el Ecuador ha realizado negociaciones para la contratación de trabajadores ecuatorianos para trabajar en el área de la agricultura y construcción. Bueno, no es un crimen como hecho en su mismo. Es importante considerar que no toda participación o relación hace un Estado cómplice de genocidio. Hay una obligación de no de suspender acuerdo de de sostener acuerdo económico, político y diplomático. Esa es la interpretación de cómo se actúa la responsabilidad contra los estados que cometen violaciones de derechos internacionales. Pero finalmente esta es la parte más difícil. No creo que este hecho en sí mismo puede constituir genocidio. Porque es importante recalcar sobre los mencionados crímenes internacionales. El artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que para ser considerado como cómplice o encubridor es necesario que facilite la comisión del crimen o que colabore de algún modo a la comisión del mismo o suministra los medios para el mismo. Entonces, es un tema muy relevante, muy crítico, pero no me parece el caso en el gobierno de Ecuador. Hay también necesidad de presionar el gobierno ecuatoriano a que suspenda sus relaciones con Israel, pero utilizando otros argumentos legales, analizando el acuerdo y las acciones tomadas por el gobierno y los actos realizados por Israel. Voilà. Gracias, María. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra ahora desde Buenos Aires a Mariano Naquí, que es doctor en Historia, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y docente del Seminario Derechos Humanos, Genocidios y Crímenes de Lesa Humanidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, por favor, utilicen su cámara y su micrófono para hacer las preguntas. Buenos días a Francesca y a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias por la exposición. Lo que quería preguntar era más bien una reflexión y preguntarle a Francesca cómo veía la situación en nuestro país, bueno, y en el mundo. Preguntarle si cómo influye, digamos, no sé si el acuerdo o el aval para las políticas genocidas que está llevando Israel, el auge de la ultraderecha, que nosotros lo estamos viviendo en nuestro país, en Argentina, en la creación de un discurso, podríamos decir, que casi que es mundial, hegemónico, no sé si primer mundista, en el cual toda la población mundial se solidariza y se coloca en las redes la bandera de Ucrania cuando invade Rusia, pero no logra tener el mismo efecto o la condena contra Israel por estos crímenes. Y en general cuando se habla del auge de la ultraderecha o de cómo creció con Trump, Bolsonaro en Brasil, no aparece el ejemplo de Netanyahu en Israel. Si cree que esto tiene alguna influencia para lograr que Israel cometa estos crímenes con la impunidad que estaba mencionando Francesca. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Yo no soy una analista política, entonces no sé precisamente, pero veo claro que hay una alianza estratégica entre ciertos centros de poderes y Israel. Israel está apoyado para la derecha y en muchos países, pero está apoyado también para la izquierda en muchos países. Es esto que está muy confundido y me parece que estamos, y lo digo frecuentemente, estamos suspendidos como sobre entre la esperanza y el abismo, donde la esperanza ahora viene de los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con la solidaridad que se desarrolló cerca de con el caso de Ucrania, porque en el caso de Ucrania yo no creo que hay mucha solidaridad de la gente, hay mucha solidaridad entre los estados, pero la gente de Ucrania sigue muriendo. En eso, el cinismo que veo en todo esto, esta guerra va a marcar la historia europea. como cinismo. Y la guerra a Gaza también, pero la guerra a Gaza es un genocidio, es diferente, y siempre fue así. Entonces es un momento que puede ser revolucionario. No creo que sea concluido, creo que es un momento revolucionario porque la gente todavía está luchando por la justicia y se reconoce en esta lucha por la justicia como en Palestina, como una cuestión de justicia global. Este es fenomenal, es una cosa que tiene muchos sentidos por los jóvenes, pero también para nosotros, que habemos, puede ser, visto ¿cómo se dice?, the failure de nuestra resistencia, por ejemplo, con la guerra en Irak. El ahora fracaso. Es un momento, ¿cómo? El fracaso. El fracaso, gracias. El fracaso en del movimiento de resistencia global en Irak. Puede ser la misma cosa, puede ser que los poderes fuertes va a ganar de vuelta, pero puede ser que no, es por eso que digo siempre, ahora, en el momento de genocidio, en esta hora tristísima y negra, si no salimos en las calles y no hacemos lo que es necesario, todos y todas, con los medios que son posibles para resistir, para luchar contra ese, también contra las indiferencias de los políticos y de la política. Ese es el momento. Así que el pueblo palestino, como otros, no tienes que perder todo lo que han. Un poco de sacrificios de todos puede ser que va a salvar el pueblo palestino. Y en el largo plazo, yo creo, los israelíes también. Porque puede ser que todavía no se dan cuenta de lo que están haciendo, que es horrible, o lo que se está haciendo en su propio nombre. Muchas gracias, Francesca. Le damos entonces ahora la palabra a Milena Rincón, de Colombia. Ella es directora de la organización Equipos y Comunidades de Acción por la Paz, ECAP, o en inglés Community Peacemaker Teams, como se conoce internacionalmente, que también tiene presencia en Palestina. Ella es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Adelante, Milena. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias, doctora Albanese, por su presentación de hoy. Desde el contexto colombiano nuestro, en el que Israel ha auspiciado gran parte de los genocidios nacionales, que implica para la causa palestina el rompimiento de las relaciones declarado hace unos días por parte del gobierno colombiano, de las relaciones diplomáticas con Israel, y hasta qué punto es importante para usted ideologizar la causa palestina en América Latina? Disculpe, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? Sí. Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Porque se cortó la voz. Gracias. Sí, la repetiré. Desde nuestro contexto colombiano, en el que Israel... En Mañanas de Radio, en la 36, estamos transmitiendo en directo esta conferencia que está realizando la relatora de Naciones Unidas para los territorios, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la abogada italiana Francesca Albanese, que está respondiendo ahora preguntas de distintos invitados a esta conferencia. En este caso, responde ahora a Milena Vidal de Colombia, de la organización Equipos y Comunidades de Acción por la Paz. Que muestran el coraje de accionar, el coraje de tomar acciones que adhieran completamente con el derecho internacional. Yo creo que no vaya a haber alternativa. Lo que pasa en este momento, mientras hablamos, que Israel está atacando, está destruyendo, se prepara a destruir Rafah, cuando hay una resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto el fuego. Hay el gobierno de los Estados Unidos también que le dicen que ese no puede pasarse, que no tienen que hacerlo. Hay una propuesta de paz, que un acuerdo que fue aprobado, negociado seguramente con los israelíes y aprobado para Hamas, e Israel ahora dice que no, parece que dice que no, está siguiendo atacando Rafa, el última parte de la zona segura donde están acampados como 1.500.000 palestinos. No hay alternativa, necesitamos de sanciones sobre Israel. No hay otra alternativa. Entonces, yo creo que el acto de la Colombia es muy poderoso y tienes que reflexionarse en un cambio de conducta de otros países en Latinoamérica. Lo entiendo que hay países que van a estar más difícil que otros, pero el éxito va a verse en la posibilidad de hacer red. Muchas gracias, Francesca. Vamos a complementar con un par de preguntas más, porque se nos está acabando la media hora que teníamos disponible para compartir contigo. Y de alguna manera sintetiza o recoge algunas de las inquietudes que han salido en el chat o que también expresaron las personas que antes hicieron la pregunta, pero que creo que nos afecta y nos importa y nos pesa mucho. Justamente como tú decías, la situación en Rafah está en un momento crítico. Al parecer la invasión terrestre es inminente, el régimen israelí ha clausurado el paso de Rafah, y de nuevo, nadie entra, nadie sale, como en octubre, ¿no? Entonces, de nuevo, la inquietud es de qué manera puede la comunidad internacional impedir la masacre que se avecina, más allá de lo que ya se ha hecho y se sigue haciendo, los informes, las declaraciones de organismos multilaterales, de altos representantes de la ONU, de expertas como tú, y también de las continuas y masivas movilizaciones en las calles de todo el mundo, y más allá también del veto paralizante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. ¿Qué más se puede hacer incluso para que se hagan efectivas, se implementen por lo menos algunas de las importantísimas recomendaciones que están al final de tu informe dirigidas a diferentes actores, ¿no? ¿Qué nos compete como sociedad civil, además de presionar a nuestros gobiernos para que apliquen sanciones? ¿Qué más podemos hacer como sociedad civil para contribuir al necesario aislamiento creciente de Israel? No es una pregunta fácil, porque mi miedo es que es demasiado tarde. Es demasiado tarde porque no hay, yo no creo que hay medios pacíficos. Para mí cada vida es necesaria. Tenemos que salvar cada vida que se puede salvar. El problema es que mucho más van a morir hasta que las sanciones económicas y diplomáticas y políticas hagan un éxito, un efecto sobre Israel. En un otro contexto, podría decir, Israel tiene que entender que va a ser también un riesgo de uso de la fuerza, pero no, nadie va a hacerlo, nadie va a hacerlo. Y también yo tengo miedo de prospectar este como una solución, porque vaya a haber una escalación de la violencia en una región que ya ha sufrido tanto. Entonces, es por eso que Mi frustración es dirigida a los estados occidentales, porque son ellos que tienen también la responsabilidad de no haber hecho bastante. Y también los estados árabes, todos los estados que tenían la posibilidad de influenciar el proceso, cortando sus relaciones con Israel, porque hay, pero también con los Estados Unidos, que es una parte integrante de esta acción militar contra el pueblo palestino. Es una realidad de verdad que no es fácil. Gracias. Alicia, tú querías también complementar con otra pregunta. Sí, para mí, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su hora. Para mí una de las cosas de todo este trabajo en solidaridad durante el genocidio y desde mucho antes ha sido una importantísima red de solidaridad, de conocer personas, de conocer miles de motivaciones detrás del trabajo que hacemos de solidaridad, y un trabajo que siempre es voluntario, que implica dejar cosas personales, dejar vida personal para poder reunirse y trabajar en la solidaridad en los diferentes frentes en los que trabajamos. Yo he visto y hemos visto todos cómo has trabajado, Francesca, durante todo este tiempo como sin descanso. Has trabajado con la palabra, has trabajado con los informes, de pronto como para podernos conectar con la persona, Francesca. ¿Cuál es tu motivación, si es posible conversar de esto como para cerrar? ¿Cuál es tu motivación para este trabajo y para lo que has hecho desde hace años, ¿no? con el tema Israel-Palestina? Oh, sabes, muchas veces me he preguntado por qué lo he hecho. ¿Por qué lo he hecho? Porque es un trabajo muy duro, no es por los ataques, eso no es un problema. Yo sabía lo que se pasa con todo lo que intentan de hacer crítica al sistema. Es Israel, pero es el sistema todo que Israel representa. Hace mal de ver morir la gente diariamente sin poder cambiar la realidad. Hace mal de sentirse agradecer para yo tengo es un sentimiento raro a describir, porque cuando los palestinos donde sea me encuentran me agradecen, ellos no sé qué decir, porque no tienen que hacerlo, porque me siento culpable de no hacer bastante, porque lo hago por la justicia. Porque no, fundamentalmente yo estoy contraria a toda forma de injusticia. Parece retórica, parece una cosa muy cheesy, pero yo soy así. Lo soy con los seres humanos, lo soy con los animales, lo soy con el medio ambiente. Eso es así en mi vida. Y me hace horror el bullismo. ¿Se dice en español? Sí. Como el bully, ¿cómo decimos en español? Punitivismo, dijo. ¿Dijiste punitivismo o qué? El bully. Bullism. Sí. Sí. Matoneo. Matoneo puede ser. Y no me gustan los bullies. Ponémoslos así. Patoteo. Entonces, matón. Sí. Es por eso que continúo, porque me siento. También hay una cosa que. Conozco muchos palestinos y muchas palestinas y tiene una gentileza de fondo que me hace parecer tan imposible lo que tienen que sufrir, que soportar cada día. Y conozco también muchos israelíes que no quieren, que quieren ver la fin de este sistema de apartheid y cómo tengo esta función intento de descargarla de la manera más honesta, directa y sin compromiso que puedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, porque has sido también fuente de inspiración y de persistencia a lo largo de todo este tiempo para quienes seguimos tu trabajo, tus pequeñas apariciones. Gracias. Hasta América Latina, qué bien. Ajá. Hay muchas. Quisiera agregar que hay muchos saludos desde el chat, saludos sí. De agradecimiento, de reconocimiento, de felicitaciones por tu labor, porque nos inspira, nos anima a continuar, nos hace sentir que no estamos solas y, sobre todo, también nos da una enorme legitimidad a la hora de disputar la narrativa, el relato, de lidiar con los poderosos, de lidiar con el poderosísimo lobby sionista que continúa negando el genocidio. Y entonces tu trabajo, aunque más no fuera, tiene ese valor insustituible. Nos da legitimidad, nos da recursos y nos da inspiración. Y por eso te lo agradecemos especialmente. Muchas gracias para a todas las organizaciones que han participado a conectarnos todos y todas. Es fenomenal, es un evento magnífico. Espero de poder venir en la región a hablar con vosotros de Palestina y a construir formas de resistencias con el derecho internacional en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias hasta ahí a todas y todos. La conferencia que hemos transmitido en directo, una hora exactamente, podríamos decir, ha durado, de Francesca Albanese, esta abogada italiana, relatora especial de la ONU para Derechos Humanos en Territorios Palestinos. Esto ha sido organizado, o por lo menos la base de transmisión, fíjense ustedes, de los sectores que... la amplitud de ámbitos que están apoyando, solidarizándose en torno a la situación del pueblo palestino, por el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel.